CW39, la voz de Paysandú. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo Rap la Vida con todos ustedes. Bueno, tenemos a la invitada Agustina Migliónico, que bueno, ya ha sido concurrente acá de la 39. Y bueno, como la audiencia se renueva y en un horario es una audiencia, a veces en otro horario es otra audiencia, quisimos tenerla acá en Honrar la Vida, una muchacha muy joven, maestra, ella, que dice que hoy desde las 8 de la mañana que no ha regresado, creo que dejó una foto. Sí. Bueno, bienvenida Agustina, una persona muy joven realmente, pero con muchas ganas de hacer y hacer por el prójimo, por el otro, ¿no? Porque hay veces que hablamos y hablamos, pero se hace poco. Pero en el sentido tuyo, ahí está la vista que nos decías, sin querer ser repetitiva. Hoy fue una jornada realmente muy ardua, mucho trabajo, pero igual con las pilas cargadas para estar en este momento, contar un poquito cómo nace Agustina después de las buenas tardecitas, cómo nace este movimiento. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, en realidad el movimiento nace por una necesidad, una preocupación de un colectivo de trabajadores. En Paysandú lo integran trabajadores de diferentes actividades laborales, somos bastante variados. Que eso está bueno también porque nos ayuda a veces en el diálogo a conocer realidades que viven, claro, otros trabajadores que uno muchas veces desconoce. Desconoce, ¿no? Por supuesto. Y de esta forma nos fuimos formando como colectivo social. En este proceso encontramos a los compañeros de ATCS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ellos también estaban preocupados por el tema de la posible reforma, pero desde una realidad diferente a la nuestra, porque ellos son funcionarios de BPS. Entonces ellos conocen la realidad cruda y dura que se vive en los escritorios de BPS. Y ellos tuvieron, bueno, la importante decisión de crear un proyecto alternativo, que hoy por hoy ese proyecto alternativo es el ADN de este movimiento nacional que se conformó a partir de... Se hizo el lanzamiento oficial el 18 de mayo de este año. Es muy nuevo, sí, pero que ha venido creciendo a pasos agigantados, porque realmente el tema de la seguridad social es un tema que sensibiliza, que nos sensibiliza mucho, que así debe ser también. Por supuesto. Y sobre todo, bueno, cuando nos sentamos tenemos estas instancias de diálogo y ponemos sobre la mesa toda esta protección integral, ¿no?, que este sistema de seguridad social tiene, que de nuestro país ha sido catalogado como muy bueno a nivel mundial. Es importante defenderlo ante, bueno, ante esta situación que pretende mercantilizar un servicio de protección integral, como decimos nosotros, que cubre el desarrollo de los ciudadanos uruguayos desde antes de nacer hasta después de morir, en las diferentes situaciones que se le puede generar en la vida de una persona, ¿no? Recordemos que el invitado lo presenta Siglo Tienda, de 18 de julio y Cerrito, y Siglo Tienda en Alto Norte. Agustina, cuando hablamos de la gente que está de adentro y conoce desde el escritorio, ¿hay un buen diálogo? Sí, en realidad sí, la verdad que es muy muy bueno el diálogo, y sobre todo la apertura, porque digo, muchas veces nosotros necesitamos estar en continua comunicación con ellos para preguntarles sobre algunas cuestiones más finas de lo que tiene que ver, por ejemplo, el acceso a las viviendas, porque también es otro tema también, claro, ¿no? Es un tema que BPS cubre el acceso a la vivienda de algunos jubilados con jubilación mínima y demás. Y algunas características que a veces uno no las maneja, ¿no? Y sí, que es importante manejar, y también cuando se expresan en códigos, ¿no?, muy técnicos, que claro, hacen que a veces a la población no, claro, llega a entender qué es lo que quieren decir. Entonces nosotros tenemos siempre la comunicación y la facilidad, siempre la apertura de los compañeros, decirle, ¿me podés explicar más esto cómo es? ¿De qué forma nos afectaría? Porque también nosotros apuntamos a tener un diálogo común y cotidiano con la gente, ¿no? Y poder expresar esto en unas palabras que sean comprensibles. Que se entienda, que, claro, que baje de nivel no tanto profesional. Claro, entonces... Seguro, sí. Este programa es a nivel nacional, imagino. Sí, es a nivel nacional. Tiene comisiones en los 19 departamentos prácticamente. Puede quedar algún departamento que ahora en este momento no lo recuerdo si se conformó o no, pero en realidad está cubierto casi todo el territorio uruguayo, y todos estamos trabajando con la misma apertura. Tenemos una apertura porque nos parece fundamental también tenerla con diferentes sindicatos y mesas políticas, ¿no? Porque los políticos como actores sociales también son representantes del pueblo, y por lo tanto para nosotros nos parece fundamental de que tomen una postura con relación a esto, ¿no? Sí, sí, sí, entendemos. Esto que de alguna forma se materializó con la LUC, ¿no? Que la LUC aprobó la creación de esta comisión de expertos. Nosotros en ese momento no fuimos en contra de la LUC porque los tiempos, no daban. No iban a tener demasiada relevancia. Cuando se terminó de juntar las firmas, prácticamente ya el trabajo de la comisión de expertos estaba resuelto. Claro. Ellos ahora pidieron una prórroga de 45 días, lo que extiende la presentación de las últimas recomendaciones hasta próximo al 20 de septiembre. Pero en realidad ya creemos, sobre todo por algunas declaraciones que han hecho en algunos medios de comunicación, de que esas recomendaciones están listas, de que la reforma también está escrita, porque con mucha liviandad, por ejemplo, Rodolfo Saldaim, el presidente de la comisión, dice que bueno, que se va a aumentar la edad para jubilarse. Un tema realmente muy sensible. Muy sensible, porque además, sin querer cortarte, Agustina, hay gente, un ejemplo, la gente de la construcción, aumentale año. Claro, se desconoce completamente la realidad de las diferentes actividades laborales, que es lo que nosotros decimos. Una cosa es, porque también digo, esta decisión se ampara en diferentes fundamentos, ¿no? Por un lado dicen, la población vive más y por lo tanto que trabaje más tiempo. Nosotros decimos que ese no es un fundamento válido, no puede el hecho de que uno se muera más viejo, vamos a tener el castigo de tener que trabajar seguir más. Seguir trabajando y no disfrutar lo poco que tiempo que pueda o no. Claro pueda que quedar. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, dicen, el promedio de los trabajadores se jubila con 63 años, siendo que podría hacerlo con 60 en este momento. Pero nosotros sabemos que esa extensión de esos años es por una cuestión económica, básicamente, porque la realidad es que la mayoría de los jubilados, cuando se jubilan con las mejores de las condiciones, su salario pasa un 50% de lo que estaba cobrando como activo. Claro. Entonces, esa cuestión económica limita y obliga a muchos trabajadores y trabajadoras a trabajar más años, por lo menos hasta conseguir una estabilidad económica que a uno le permita subsistir con el 50% de su ingreso. Ahora, Agustina, otro tema también, cuando hay gente que dice, sí, yo estoy en caja desde muy joven y ya pasé los 30 años aportado. Sí. Este es otro tema también. Ese es un tema, pero me parece que tiene que ver más que nada con la solidaridad, porque digo, es un tema que incluso personal lo entiendo muy bien. Yo, por mi situación, empecé a generar aportes con 17 años, hoy por hoy tengo 33. Voy a llegar a una edad jubilatoria donde voy a aportar más años de los que realmente tendría que haber aportado. Pero lo que uno tiene que entender es que este sistema de seguridad social que nosotros tenemos es un sistema solidario, y que las oportunidades que algunos tenemos, no todos lo tienen. Claro. Entonces, es esta solidaridad con los demás que es importante tenerla, porque digo, a veces uno escucha cuando se plantea esta crítica sobre algunas situaciones de la sociedad actual, ¿no? De violencia, de inseguridad, pero a veces está bueno también decir, qué granito de arena puedo aportar desde mi lugar, claro, ¿no? Porque esto lo construimos entre todos. No dejar que hagan unos pocos, sino todos, como si vos subirnos a esta propuesta, ¿no? De la misma manera. Claro que sí. Digo, reconocer de que no todos vamos a tener estas oportunidades de tener todos los años de aporte. Increíblemente, algunas de las informaciones que uno está continuamente informándose, ¿no? De este tema de la seguridad social. El año pasado el Banco Mundial, un organismo muy mercantilista. Sí. Presentó un informe acerca de la seguridad social del Uruguay que establece o presupone que en el 2026 se van a poder jubilar el 40% de las mujeres, o sea, 4 de cada 10 van a tener los años de aporte, y 5 de cada 10 hombres también se van a poder jubilar. El resto no estaría llegando con los años de aporte. Eso realmente es preocupante. Muy delicado y preocupante. Es, ¿no? Muy preocupante. Esta situación sanitaria que vivimos casi 2 años, 1 año y medio. Que también ha servido mucho de pretexto también, ¿no? Ha servido de pretexto y ha demostrado también la vulnerabilidad del campo laboral que tiene nuestro país, ¿no? Con esta cuestión de de la privatización, de naturalizar un mercado laboral prácticamente chatarra, se puede considerar, ¿no? Porque cuando los trabajadores van perdiendo los derechos conquistados, ¿no? Esto realmente es muy inestable. Es muy inestable que esta situación de pandemia quizás nadie se imaginaba que podía suceder, pero sucedió, llegó a nuestro país y quedó completamente en evidencia la crudeza y el desamparo que tiene la clase trabajadora en nuestro país. Vamos a ir al último corte de esta media hora para después no estar cortándola. Estamos con Agustina Migliónico, que nos está empapando todo esto, lo que es la seguridad social. Recordamos que el invitado lo presenta a Siglo Tienda, 18 de Julio y Cerrito, y Siglo Tienda en Alto Norte. Casa Angelito no es solo celulares e informática. También podés encontrar todo en electricidad y electrodomésticos. Por ejemplo, cocinas a gas Puntal, todos los modelos. Televisores LED, todas las marcas y pulgadas. Todos los electrodomésticos están en Casa Angelito. Avenida España, 1515. Teléfono 4722-3667. Logros, efectivo ya, sin salir de su casa. Logre soluciones a todos los problemas de su hogar y obtenga el préstamo en efectivo más barato. Logros, efectivo ya. Problemas, no. Soluciones, sí. Llame ya al 472-32-180 o pase por Montevideo 984, frente al Banco República. Logros, efectivo ya. Solo por todo el mes de julio. En la Suiza, sus compras con crédito de la casa tienen un 10% de descuento pagando en 12 cuotas sin recargo, y la primera cuota la paga a los 30 días. Y por la plata, no se aflija. Venga a la Suiza. 19 de abril 927 frente al Teatro Florencio Sánchez. La nueva temporada ya llegó a Siglo Tienda, y en este caso para los caballeros. No te puedes perder esta nueva marca que llegó en canguros y camperitas para hombres. 55. Vení, elegí los colores que más te gustan. Elegí la combinación que va con vos y comenzá esta nueva temporada que te ofrece Siglo Tienda, la tienda de Paysandú para toda la familia, que te espera en Cerrito al 1400 y Centro Comercial Alto Norte. Somos la casa líder en repuestos. Somos líder repuestos. Lo que necesites en suspensión, punteros, rótulas, homocinéticas, parrillas de suspensión. Contamos con lubricantes, ANCAP, Petronas, Castrol. En filtros, línea completa para todo tipo de vehículos. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados de 8 a 12. Teléfono 472-32-191. Celular 099-719-97. 8. Para seguir haciéndole la vida más fácil, Habitab Centro extendió su mostrador. Nueva sucursal en 18 de julio y Baltasar Brum. Habitab Centro 2. Habitab Centro 2. Con los mejores servicios y la cordial atención de siempre. Ahora pagos de BPS. Más cerca suyo para su mejor comodidad. Habitab Centro 2. 18 de julio 823 entre Valle Verres y Baltasar Brum. Teléfono 472-35-222. Los esperamos de lunes a viernes hasta las 21 horas, sábado hasta las 20 y domingo de 9 a 13 horas. Laboratorio Bianchi, análisis clínicos, seriedad, responsabilidad y tecnología de avanzada. Más de medio siglo al servicio de la salud. Atendemos órdenes de COMEPA y de todas las sociedades. Horario de 8 a 18 y 30, Laboratorio Bianchi, Colón 1268, teléfono 4722-2932. Por urgencias fuera de horario, celular 09972-7345. No te podés perder las ofertas y la increíble oportunidad que te brinda Boutique Teresita en camperas para este invierno. Al contado, las tenés con el 30% de descuento. Deportivos en algodón desde 498 pesos. Camperas polares también desde 498 pesos. Llevando 4 camperas, solo pagás 3. No te pierdas esta oportunidad que te brinda Boutique Teresita para este invierno 2021. Boutique Teresita, 18 de julio y Zorrilla. El patrimonio uruguayo está nutrido de todas las artes: pintura, música, literatura. ¡Y de Nix! ¡Está nutrido de Nix! ¿Cómo? Perdón, ¿entendí bien? Sí, Nix. ¿Qué Nix? ¿Te refresco? No, ¿cuántas Nix conoces vos? Mire, usted le está faltando el respeto a la cultura. Pero usted me faltó respeto a mí, a Nix y a todo el Uruguay. Usted no puede poner en el mismo nivel el arte, la... Bueno, tranquilo, tranquilo, vamos a organizarlo. Queremos declarar a Nix patrimonio de los uruguayos. Nix, acá nos conocemos todos. Honrar la vida. Silva Iglesias, Fernando Boglachino y Mónica Zamudio los invitan a Honrar la Vida. Honrar la Vida, actualidad, invitados especiales, discapacidad, conciencia ciudadana. Honrar la vida. Desde hace 20 años, comprometidos para honrar la vida. Por CW39, La Voz de Paysandú. Vamos con nuestro programa Honrar la Vida. Bueno, comenzamos fuera de micrófono a FAP. Qué tema también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, todo un tema. Pero bueno, nosotros creemos, evaluando un poco la situación de la actualidad, que estamos en un momento histórico con una posibilidad muy certera de poder erradicar el sistema de las AFAP, de esta privatización de los aportes, de una vez por todas. Porque hoy por hoy contamos con pruebas contundentes que demuestran que esto va es un mal cálculo, un mal negocio para los trabajadores. Claro. En realidad, el otro día conversamos con unos compañeros de otro sindicato y dice, bueno, en realidad las AFAP como empresa financiera son fantásticas, pero para la empresa, para todo el lucro que hacen con estos aportes de los trabajadores, pero en realidad para la clase trabajadora beneficio cero. Sí, es casi una estafa. No se puede decir que es una estafa porque tiene un amparo legal, pero es una burla a todos estos años de aporte. Nosotros contamos, por ejemplo, con algunos recibos de algunos compañeros. Un señor jubilado de AFE, era mecánico de AFE, con una jubilación de la AFAP de 7 pesos. Y una compañera de acá de Paysandú, jubilada de maestra, con una jubilación de 18 pesos. Realmente una burla. El cálculo de las AFAP, por ejemplo, hace un cálculo de 120 años, ¿no? También ha pasado. Hace pocos días me pasó a mí personalmente una situación donde, bueno, se presentó unos trabajadores de una AFAP en mi lugar de trabajo y quisieron, erróneamente, se ve que no sabían quién era yo, afiliarme a una AFAP. Y en realidad tendría que haberlo dejado hablar un poco más. La incomodidad me superó, me superó el tema de las mentiras, porque existen topes mínimos y máximos, ¿no? Para entrar de alguna manera de oficio, ¿no? Sin la firma del trabajador. Uno tiene que tener un salario superior a 67 mil pesos, que no es mi situación. ¿Y quién los gana? Bueno, sí, algunos los ganan y algunos también les pasa que en algún momento del año se acumula, por ejemplo, el salario con el aguinaldo, el salario vacacional, y superan ese monto. ¿Y ahí qué pasa? Entran de oficio y no pueden salir más. Después, aunque el resto del año no cobren ese monto, quedan en la AFAP. Y mediante el artículo 8 se va el 50% de los aportes de los trabajadores. Cada trabajador aporta un 15%, se va 7,5 a las AFAP y 7,5 a BPS. Esta situación también ha desfinanciado notoriamente a lo que es BPS, ¿no? A lo que es la Seguridad Social. Porque, ¿qué pasa? La FAP, bueno, retiene el dinero de los trabajadores, le cobra a cada trabajador una comisión por ese amparo, ese cuidado del dinero, que a su vez lo reinvierte en otras cuestiones, ¿no? Ah, ellos van ganando, mientras después a vos te dan. Aparte, no lo invierten en el país tampoco. En este momento sí. En realidad, alguna de las propuestas que tiene la Comisión de Expertos es darle la posibilidad a las AFAP que lo puedan invertir en el exterior, algo que sería todavía peor, seguro, porque se perdería. La plata, seguro, la extra que se fuera. Sí, hasta el momento lo invierten, sí, en el país, comprando algunos bonos al gobierno, esas cuestiones. También el dinero, por ejemplo, que se presta a los jubilados por medio de BPS, es dinero de las AFAP, que la AFAP le presta a BPS, le cobra una comisión por esos dineros, todo ese dinero que es de los trabajadores, sí, ¿no? Sí, hay un teje y maneje entre las AFAP, claro, y BPS. También se va mucho ese dinero al tema de los juegos de azar, por ejemplo. Entonces digo, nosotros lo que decimos es, estamos ante un momento histórico. Hoy por hoy no nos pueden decir que las AFAP es un sistema beneficioso para los trabajadores. Nosotros decimos que no. El promedio de jubilaciones de las AFAP ronda los 7.000 pesos, y que es casi el 50% de lo que es una jubilación mínima dentro de lo que es el BPS. Una jubilación mínima lamentablemente no llega ni a 15, ¿no? No, está a 14.300 más o menos. Es muy baja. Nosotros dentro del movimiento tenemos diferentes organizaciones sociales, sobre todo, que integran, y una de ellas es la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que ellos, más allá de que adhieren a los puntos reivindicativos, hacen una contrapropuesta, digamos, o fortalecen algunos puntos, decir, bueno, es importante, es necesario aumentar la jubilación mínima, es importante tener en cuenta la posibilidad de un aguinaldo para los jubilados. Porque, bueno, hay que ser sinceros también y reconocer que, bueno, que no es fácil llegar a la tercera edad con cuestiones médicas de por medio, con otro tipo de gastos. Haber trabajado toda una vida, ¿no? Claro. Con migajas, que le den migajas. Con jubilaciones muy bajas. Claro. Entonces, decimos que es necesario hoy por hoy hablar de cambio, este tema. Claro. La reestructura. Sin duda. No estamos de acuerdo tampoco con algunas declaraciones que hacen ver a los jubilados y pensionistas como un gasto para el país. Nosotros nos quedan 3 minutos, Agustina. Sí. Que no es así, que no es real que los jubilados y pensionistas sean un gasto para el país. Creemos que hay otras cuestiones que se han articulado de forma no equitativa, como las bonificaciones fiscales y demás, que estaría bueno que se reajustara desde ese lado. Desde ese lado, que hubiera un recorte de ese lado, ¿no? Sin duda. Agustina, no queremos que sea la primera vez. Fuera de micrófono te decíamos también que, como sos en el tema maestra, estás en el tema de la educación. 2 minutitos para referirte a eso para el próximo programa, la próxima invitación, que también se le puede hincar el diente a algo que también, un recorte, nada menos que en la educación, ¿no, Agustina? Nada menos y nada más, ¿no? Creo que tampoco no es una medida azarosa, ¿no? Es una medida de que, bueno, si yo limito como gobierno, si yo limito el acceso a la educación al pueblo, estoy limitando también el acceso a la toma de decisiones. Realmente las cosas tenemos que hablarlas como son, y esa, sin duda, es una herramienta de control de la población, ¿no? El tema de alguna manera condicionar el nivel educativo que cada uno puede acceder. Cuando uno a veces piensa, ¿no?, que la educación gratuita, y ahora estamos tratando de recortar salud, terminas de hablar de los jubilados, yo digo, por la parte más finita, la parte más sensible, ¿no?, los ancianos, los niños, los adolescentes, que son el futuro, y hay que mirar un poquito para ese lado, ¿no? Sin duda, pero me parece que también es un poco el deber de nosotros como pueblo, como ciudadano, organizarnos y, bueno, y hacer sentir de alguna forma el poder que tiene la gente, ¿no? Porque digo, pueden ser gobiernos, pueden ser actores políticos, representantes políticos, pero no dejan de estar cumpliendo un rol que también el pueblo se los otorgó. Está esperando soluciones y ayer, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, un placer con Fernando Selva Iglesias desde su casa. Siempre decimos, ella es profesora de inglés, hay veces que tiene un tiempito para poner el oído en el programa, pero siempre apoyando, por supuesto. Gracias de corazón, y recordamos que el invitado lo presenta Siglo Tienda, de 18 de Julio y Cerrito, y Siglo Tienda en Alto Norte. Un minutito para para lo que quieras agregar. La gente de Paicuero como va complicada también, ¿no? Sí, también un saludo para los compañeros de Paicuero. Ellos están en una lucha que tiene que ver con una recuperación salarial. Eso está bueno decirlo también. En esta instancia de Consejo de Salario, que también, digo, hay algunos temas relacionados a la seguridad social, que tienen que ver mucho con esta cuestión de los consejos de salario, ¿no? Y bueno, un saludo muy grande para ellos, para todos los compañeros que hoy por hoy están en una lucha de reivindicación de derechos, ni más ni menos. Saludamos y aplaudimos también esta determinación, algo que en los últimos años se había perdido, ¿no? Esta cuestión de reclamo, de músculo sindical, está recuperándolo, realmente lo saludamos. Bueno, ha sido un placer tener a Agustina Miglónico, una persona realmente muy joven. Gracias, y bueno, vamos ya terminando, pegadito a la pausa de la emisora, como siempre decimos, viene el Clan Deportivo. Gracias, José Luis. Fernando, nos vemos el próximo jueves. Que pasen bien. Chao, chao. Esto fue Honrar la Vida. Honrar la Vida. Auspiciaron este programa Óptica Visión, Casa Angelito, Laboratorio Bianchi, Cambio Fagalde, Siglo Tienda, Mueblería Suiza, Sanitaria Paysandú, Intendencia Departamental de Paysandú, Nix, Agencia de Quiñela número 2, Habitab, Logros. Honrar la vida.